buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy es lunes 15 de junio de 2015. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles, descansadito el fin de semana y triunfante, victorioso, como todos y todas, Luis Yerloyo. Y Mele Uno, victoriosa y vino tinto. ¡Mua! Para darle muchos besos, abrazos a Mapuche, a este servidor, Enza García. A todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que abre con buena fe. Acompáñame. Y eso es lo que le digo, eso es lo que les decimos aquí en Alba Ciudad toda la mañana. Acompáñenme, acompáñenos, vamos a acompañarnos mutuamente, vamos a apoyarnos, vamos a darnos de la mano y vamos a salir adelante en las buenas, en las malas. Rescatar esa noción, rescatar ese poder, lo que significa el nosotros. Nosotros, todos los venezolanos y todas las venezolanas, y abrimos la ventana de fiesta con ese triunfo. Ese triunfo de la selección de Venezuela, la Vinotinto, en la Copa América. Derrotamos a Colombia con un golazo de Salomón Rondón y estamos liderando junto con Brasil el grupo C. Nos estaremos enfrentando a la oncena peruana esta semana, cosa que a mí me da miedo porque yo creo que hay un elemento psicológico por allí. Porque desde que yo le hago seguimiento a la Vinotinto, en los últimos años Venezuela no le ha ganado a Perú. Que alguien me desmienta si estoy equivocada. Y entonces yo no sé si es que ahí nos cayó una maldición inca, entre comillas, ¿no? O es que hay algo psicológico ahí. Pero bueno, toda nuestra buena energía para la Vinotinto por ese gran triunfo, ese regalo que nos dieron a todas y a todos. Ganó Venezuela. Y eso lo decimos con todo el orgullo. Venezuela venció a Colombia, como ya lo dijimos, 1-0 con un golazo de Rondón, de Salomón Rondón. Fue una sorpresa, dice la reseña que hace el Ciudad Caracas, fue una sorpresa, la Vinotinto, aunque cuenta con buenos futbolistas, no posee astros mundialistas, como la oncena neogranadina, que es una de las preferidas de la Copa América Chile 2015. Bueno, recordamos que ellos tienen un crack que es James Rodríguez, ¿no? Y que la selección colombiana fue una de las mejores del Mundial de Fútbol. Pues bueno, Venezuela les ganó. Dimos el golpe de carácter sobre la mesa. Así que fue una gran victoria para nuestro país. Según, insisto, cito esta nota del Ciudad Caracas, no fue una victoria afortunada, fue un dominio absoluto de los dirigidos por Noel Chita San Vicente. La línea de cuatro defensores y los volantes de contención, Tomás Rincón y Luis Manuel Seijas, sometieron el ataque cafetero y cortaron los destellos de creatividad que nacían en la zona medular del gramado del estadio El Teniente en la ciudad de Rancanagua. De hecho, el entrenador de Colombia, el señor Pekerman, señaló que dijo: no encontramos nuestro fútbol porque Venezuela no lo permitió. Es decir, tuvimos un excelente ataque y una excelente estrategia. Venezuela no le permitió a Colombia realizar su fútbol e impuso las condiciones y el ritmo, aseguró el técnico de los cafeteros José Pekerman al analizar la derrota 1-0 ante la Vinotinto en el debut de este domingo en la Copa América Chile 2015. Intentamos y buscamos conseguir los tres puntos. El partido fue difícil, como lo esperábamos. Fue muy cortado porque el rival impuso un ritmo y unas condiciones a las que no estamos acostumbrados y eso nos perjudicó porque no pudimos enlazar mucho el juego que solemos realizar, dijo Pekerman en rueda de prensa en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, a 87 kilómetros al sur de Santiago. Venezuela sorprendió con un juego de presión en el medio del sector, cortando el circuito ofensivo donde la estrella cafetera James Rodríguez poco lució y los delanteros inicialistas Radamel Falcao, García y Carlos Bacca apenas aparecieron. Así que bueno, señores, felicidades a nuestra Vinotinto y estamos todavía emocionados entre nubes por este triunfo de nuestra selección. Bueno, esto tiene su como anécdota, y para no engancharnos en eso, dos tristes anécdotas en las redes sociales, en Twitter, concretamente una de Fecal, Felipe Calderón, que le hace honor a su apodo, Fecal señaló, agarró y dijo, qué sucia la victoria de Venezuela. Parece que los entrenara Maduro. Qué triste, vale. Qué triste. Este señor Fecal está despechado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, ese fue el tuit de Fecal y otro sumamente lamentable, detestable. Un tuit que lanzó la lumbrera, porque es una lumbrera realmente. Mira, este hombre, Manuel Rosales, yo pienso que es más inteligente que este otro, que es el Enrique Capriles Radonsky, que exhibiendo un humor al mejor estilo La Patilla o Alberto Federico Ravel, agarró y dijo, bueno, ganó la Vinotinto, no sé qué, y coloca un meme con Tibisa y Lucena diciendo ganó Colombia. Tirándole al CNE. Algo así como que, bueno, ahora el CNE le va a quitar el triunfo a Colombia como le va a quitar el triunfo a Venezuela, como me quitaron el triunfo a mí. O sea, ¿qué estás diciendo, trozo de burro? Que en vez de unirte al pueblo venezolano, chavista, opositor, niní, que estábamos todos felices, vienes tú con esa burrada. Y así tú quieres estimular la participación del pueblo opositor en las elecciones parlamentarias. Como decía Hernán Canoria esta mañana, bueno, mijo, ya que no crees en el CNE, que primero Justicia se retire de las elecciones. ¿Por qué van a plantear candidatos unas elecciones en las que, según tú, van a ser fraudulentas? Pero bueno, tampoco nos vamos a enganchar en la mezquindad y en la brutalidad de algunas personas que forman parte de la oposición a la Revolución Bolivariana, tanto aquí en Venezuela como fuera del país. Así que bueno, que se soben tanto Fecal como el señor Enrique Capriles Radonsky. Por otro lado, también tenemos informaciones bastante positivas que comentar. Una de ellas es que el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció que el gobierno nacional incorporó 16.877 nuevos pensionados y pensionadas. Este domingo fue publicado el listado de los 16.877 venezolanos y venezolanas que han sido incorporados al sistema de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por el gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro. En este grupo de nuevos pensionados se encuentran 3.715 transportistas. El jefe de Estado comienza a cumplir su compromiso con este sector, beneficiando a los trabajadores del volante. Me comprometí con los transportistas a asignar 40.000 pensiones este año. Aquí van las primeras 3.715. ¡Que vivan los transportistas! Tuiteo. En tanto que un total de 13.162 adultos y adultas mayores recibirán el beneficio a través de la Gran Misión Hogares de la Patria como parte de las políticas sociales de la Revolución Bolivariana para proteger integralmente a las familias venezolanas. Destacó el presidente venezolano que con estas pensiones el gobierno nacional va rumbo a los 3 millones de mujeres y hombres pensionados. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro llamó a seguir forjando una cultura de paz con organización popular, a fortalecer nuestra unión, nuestra organización como ciudadanos y ciudadanas para seguir creando espacios de sano esparcimiento que alejen del crimen y del ocio a los jóvenes de la patria. Fíjense ustedes, ¿no? Qué bien interesante. Estamos hablando de la organización popular y vamos a hacer referencia a una nueva arremetida de los laboratorios de guerra psicológica a la que el Estado no ha enfrentado. Vamos a conversar sobre esto después de hacer este pequeño comentario, ¿no? Mira, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, parece que pasara. No, pasara desapercibido, ¿no? Pero fíjense ustedes, el viernes inauguraron un espacio aquí en el Foro Libertador donde está el Café Venezuela que se llama La Terraza, que es que todos los viernes se va a presentar musiquita en vivo en la tardecita, hubo trova el viernes pasado, y en esos espacios también colocan unos puestos de las comunas. Mira, de verdad que tienen maravillas, y estamos hablando, tenían bolsos y carteras a muy buenos precios, sobre todo si los comparamos con lo que cuesta en la calle, de una excelente calidad. Tenían ropa interior a precios decentes, no los del Palacio de la Pantaleta. Tenían pantalones muy bien cosidos. Estoy hablando de estos pantalones que se están usando, que son así tipo monito, que pueden ser de estampado, estampados con animal print. O sea, pero unos pantalones bien, muy bien hechos, con muy buena tela, con excelentes acabados. Y te cuestan la cuarta parte de lo que te cobran en cualquier tienda de la calle. Con menos de lo que cuesta uno de esos pantalones en cualquier tienda, yo me compré dos. Y es trabajo de los comuneros y las comuneras. Y es una alternativa para contrarrestar la guerra económica, producción nacional, apoyar la producción nacional. Tenemos buenos productores, tanto de, en el área de lo que son carteras, bolsos, ropa. La ropa interior que esa gente fabricó. Habían pijamas para niños, niñas, monitos, súper económico y hecho por nuestras comunas. Económico y bonito, de última moda. Y entonces uno dice, oye, vale, nuestro pueblo organizado está haciendo cosas y nos está dando alternativas ante esta guerra económica. Les anuncio que esta experiencia se va a repetir todos los viernes en el Café Venezuela del Foro Libertador. El espacio se llama La Terraza, los viernes, y de verdad les invito a que pasen por allí, se tomen un buen café económico, o sea, Café Venezuela, se coman una tortica, disfruten de la música y, oye, de verdad que pueden agarrar y comprarle a sus chamos su ropa interior, o si se quiere regalar una blusita o un pantalón que se están usando, de verdad que son de excelente calidad, se los recomiendo y estos espacitos que son iniciativas de la Organización Popular, porque esto fue una iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional para la comunidad. Iniciativas como esta nos van ayudando y nos hacen reencontrarnos y de paso, además de fortalecer nuestra autoestima, y es un canal también para la sanidad mental, para nuestra sanidad mental. Bueno, aparte de eso, en la tarde, voy yo bajando de lo más contenta con mis pantalones nuevos metidos en el bolso, y de repente paso por la Plaza Bolívar y ¡pum! Veo en el Teatro Bolívar tremendo afiche de una obra de Gustavo Ott que se llama Fotomatón. En lo personal, independientemente de una postura medio extraña que tiene este dramaturgo desde el punto de vista político, pero sus obras de teatro son muy buenas. Y esta fue una obra de teatro que gustó mucho dentro del Festival de Teatro. Y entonces, oye, me acerco a la taquilla y pregunto, mira, ¿le están pasando Fotomatón? ¿Cuándo la van a pasar? Me dice, bueno, empieza dentro de 10 minutos. Y estaban pasando en la sala Manuelita Sáenz, el documental de Leonardo Fabio, que también iba a empezar. La entrada, tanto para el teatro como para el cine, 50 bolívares. Agarré, bueno, me iba para mi casa y dije, no vale, pero voy a entrar a ver la obra de teatro. Y entré, me vi una excelente obra de teatro, un excelente actor que hizo siete, era un monólogo, pero el hombre interpretó a siete personajes. Mezcla la comedia con el drama. De verdad que la obra estuvo bastante bien. ¡Por 50 bolívares! Teatro venezolano, teatro de calidad. Quien hubiera querido ver cine venezolano, podía ver cine venezolano, este excelente documental sobre Leonardo Fabio. ¿Y cuántas veces no pasamos por la puerta del Teatro Bolívar, por la puerta del Teatro Principal, por el Teatro Municipal o por tantos lugares que hay actividades a 50 bolívares o gratuitas, como los conciertos tan maravillosos que dan en el antiguo Correo de Carmelitas? La gente de la banda marcial, totalmente gratis, músicos de calidad, y te ponen puff, y te ponen sillas, y te puedes tomar un café, te puedes comer una empanadita horneada, te puedes tomar un cóctel de cocuy, baratísimo. Y esos espacios de cultura, de esparcimiento, totalmente económicos o gratis, les pasamos por la puerta todos los días y ni cuenta nos damos. Y dan clases de cuatro en la casa de las primeras letras, y hay talleres de otra cosa en el Teatro Carmelita, y hay talleres en el Teatro Bolívar, gratis. O más baratos que un chocolate carré. Y eso es algo que se ha vuelto tan cotidiano que no lo vemos y no lo aprovechamos. Y tenemos esta guerra económica que nos está golpeando el ánimo, la autoestima, y somos presa fácil de las cadenas de rumores y de las manipulaciones y trampas que tiene el empresariado con medios de comunicación para derrocar al gobierno. Y lo digo porque surgió un rumor tipo robapelo, tipo secuestro de niños, relacionado con la supuesta importación de toallas sanitarias a dólar Simadi, lo que dispara el precio del paquete a 1.300 bolívares. El Estado no le ha hecho frente a esta manipulación, a esta nueva operación de la guerra psicológica, ya que hasta ahora no se ha pronunciado nadie. Y eso es un punto bastante delicado, porque informaciones como esta y manipulaciones como esta están buscando generar un sacudón. Porque uno puede dejar de comprar carne a 800 o a 1.000 bolívares. Pero si te dicen que el Estado fue el que puso el precio de 1.300 bolívares a un paquete de 10 toallas sanitarias, que se te va un tercio del salario mínimo en un solo paquete, ojo que un paquete de 10 no alcanza para una menstruación. Algo tan delicado como son las toallas sanitarias para las mujeres. Esta gente lo que está buscando es un sacudón. Y tenemos que hay complicidad de algunos medios de comunicación de la derecha, otros que se la dan de equilibrados y ay, ay, ay. Redes sociales. O sea, es una componenda perversa. Y no hemos escuchado decir amén ni al Sunde, ni al ministro de Comercio, ni a ningún vocero oficial que reduzca la incertidumbre. Vamos a profundizar sobre esto en la próxima media hora porque llegó el momento de ir al corte y vamos de celebración, celebrando el triunfo de nuestra Vino Tinto y nos vamos con este tema que Franco De Vita le dedicó a nuestra selección. Vino Tinto. Pídeme el cielo que lo alcanzaré, no importa lo alto que esté. No hay nada imposible si pones lo que hay que poner. Por más que el viento no juegue a favor, más fuerte se me hace el honor. Por más que caiga me levantaré. Grito que llega del norte del sur. Por más que el viento no juegue a favor, más fuerte se me hace el honor. Por más que caiga me levantaré. Querer significa poder. Vino tinto, fuente de pura pasión. Fuerza, coraje.

por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, diciendo que, contándonos que le fue a comprar unas toallas sanitarias en Farmatodo a su nieta y le quisieron cobrar 1.300 bolívares por un paquetico de 8 toallas, que no las había comprado, que no tenía la factura, y yo le dije, tómale fotos. Qué casualidad que al final de la tarde me encuentro con que empiezan a tuitear titulares de prensa del interior que dicen, las toallas sanitarias llegaron a Tucacas en 1.320 bolívares el paquete. El sábado empiezan a tuitear fotos de paquetes Always, ¿verdad? Que tienen carteles, paquete 1.300 bolívares. Y por supuesto, la gente furiosa. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía a las personas? Los precios de las toallas sanitarias vienen impresas en el empaque. Y no he visto la primera foto de un empaque que esté impreso que diga precio justo 1.300 bolívares. Ese es el precio que le están poniendo los comerciantes. Entonces la denuncia va por ahí. Hay comerciantes que están colocando toallas sanitarias en los anaqueles y las están vendiendo en el exabrupto de 1.300 bolívares el paquetico. El domingo la bomba se puso más grande, ya que empiezo a ver en el Facebook a usuarios inteligentes, preparados, recontrachavistas, prácticamente mentándole la madre al gobierno, porque supuestamente el gobierno ordenó que se importaran las toallas sanitarias con dólares SIMADI. Cuando yo digo, ¿qué broma es esta? Y me meto en las notas de prensa que estos señores, estos chavistas, cuelgan en las redes una nota de Panorama. ¿Podrían estar importando las toallas sanitarias a dólar SIMADI? ¿Se están vendiendo en algunos lados? ¿Podrían llegar al Zulia en los próximos días a ese precio? ¿Qué nota de prensa o qué veracidad puede tener algo que esté escrito en subjuntivo? En podría, parecería, pasaría, y que en ningún momento entrevistan a la gente de la Procter & Gamble para decir si efectivamente, no investigan, si efectivamente parece que están importando a dólar SIMADI, pero nadie llama a los directivos de las empresas de toallas sanitarias, nadie llama, esos periodistas, ninguno se molestó en tratar de contactar a gente del Ministerio de Industria o a gente de la SUNDE para confirmar eso, sino que te dejan la nota, podría, y un montón de mujeres bravas. Y algunos hombres bravos empezaron a soltar toda una cantidad de barbaridades por las redes sociales. Yo intenté calmar, en lo personal, yo intenté calmar los ánimos y dije, señores, yo no estoy viendo que ese sea el precio porque está colocado en el vociferador, pero no he visto la primera foto del paquete, en primer lugar. En segundo lugar, las toallas sanitarias como la leche, las medicinas, son productos de primera necesidad y tienen dólar preferencial. Si acaso el gobierno haría, como ha hecho con los repuestos de los transportistas, a dólar SICAD. Pero las toallas sanitarias se importan con dólar a 6.30. Entonces, esto es una iniciativa de algunos comerciantes, por lo visto Farmatodo está metido en eso, de vender las toallas así y regar el rumor a través de medios como Panorama, Contrapunto, La Patilla y medios de oposición, que ahora resulta, lo que el cuento que quisieron meter también con la venta de carros en dólares, el cuento que metieron con los robapelos, que Panorama se unió a la divulgación de ese rumor, el cuento de los secuestros de niños, ahora lo están aplicando con las toallas sanitarias, ¿no? Entonces nos encontramos con este rollo. No, ya va, o sea, déjenme espacio que quiero explicar qué es lo que está pasando con este rollo de las toallas sanitarias. Resulta que no se ha pronunciado ningún funcionario del gobierno. Casi se arma un motín en el Unicasa del Paraíso porque tenían toallas sanitarias, vendiéndolas al precio regulado. Un malestar terrible en nuestro pueblo y tenemos que tanto la SUNDE como el ministro de Industria, el MINSI y los voceros oficiales están en Narnia y no aclaran y no informan. Pero vamos a estar claros, un paquete de 8 toallas sanitarias a 1.300 bolívares, el Estado no lo puede permitir y mucho menos en un año electoral. El Estado se está matando para importar repuestos para ayudar a los transportistas. O sea, se está matando para subir los salarios, se está matando para aumentar los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras. Tú lo ves que anda buscando recursos por todos lados, entonces trayendo cauchos de China, trayendo baterías de China. Ahí está peleando. Para combatir la guerra económica tenemos que las instituciones de Contraloría no están haciendo un carrizo y tenemos que hay toda una operación psicológica para generar malestar y para generar una conmoción social. ¿Cuál fue la confirmación de que esto es una operación psicológica? Cuando una usuaria preocupada porque en su casa estaban que linchaban a Nicolás Maduro, una casa de chavistas, resulta que le pasan este audio que a todas luces, es creado en un laboratorio de guerra psicológica, porque es una supuesta nota de voz de una enchufada hablando de unos nuevos precios de los productos básicos. Escuchen, espero que se escuche, voy a pegar mi teléfono al micrófono. Hola, señora María Elena, mire, le estoy mandando la nota de voz para decirle que a partir del día lunes entra en vigencia los nuevos precios regulados por el país, o sea, por el gobierno, que, por ejemplo, hoy estábamos revisando la lista de precios y, bueno, el paquete de toallas sanitarias de 8 toallitas llegó en 1.350, que costaba 32 bolívares. Champú Pantene, que cuesta 69, llegó en 900. Los cepillos dentales, que estaban en 42, llegaron en 300. Y bueno, así obviamente va todo lo que es los productos regulados. Entonces, Farmatodo estará vendiendo sábado y domingo precios normales. Y a partir del lunes entrarán en vigencia los precios nuevos. Entonces, si necesita comprar algo, aproveche el fin de semana y vaya y compra, porque después del lunes va a ser casi que incomprable. Limpia Todo ya actualizó los precios y ellos los tienen puestos desde hoy. Entonces, para que supiera, pues. Rumor, señores, operaciones psicológicas. Esto es lo que nos están aplicando. Entonces, un llamado a los camaradas, ¿vale? Apliquen un poquitico las neuronas, que esta gente se está viniendo con todo. Y el Sunde a los comerciantes que están vendiendo las toallas sanitarias a estos precios. Y la fiscalía, que los metan presos y le quiten la patente comercial. Porque aquí vemos la unión perfecta entre medios de comunicación, laboratorios de guerra psicológica y comerciantes para que haya una conmoción social. ¿Qué fue lo que quisieron provocar este fin de semana? Que la gente se lanzara a los supermercados a saquear por los supuestos nuevos precios. Y el Estado, señores, pónganse las pilas, castigando y desmintiendo rumores, porque esto viene circulando desde el viernes y estamos a lunes y no hay ningún vocero oficial que haya dicho esta boca es mía. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Isa García, Luis Arroyo, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Mi amiga, usted me quitó el comentario. Uh-huh. Ajá, porque a mí desde ayer, me dejaron incomunicado porque tuvimos un pequeñísimo altercado por este teléfono. Te estoy hablando casualmente de ello, porque había que salir corriendo para ir a comprar, ¿ves? ¿Por qué? Porque le iban a subir de precio. Y esto es una operación psicológica. Yo tenía la sospecha que esto formaba parte de operaciones psicológicas. Este tipo de mensajes era lo que circulaban hablando de secuestro y hablando de robapelo y hablando de los carros en dólares. Bueno, casualmente. Y aquí llegó hasta el rumor, hasta los garbanzos a 1.800 bolívares. Yo, por supuesto, le dije a la persona, mira, amigo, por favor, si tú tienes... los pies en el piso y tienen las neuronas donde tienen que estar, el Estado no importa a dólar Simadi, a dólar... Simadi, que ese que dice, ese fue el rumor que empezaron a circular por ahí. O sea, él no importa con dólar, que no sea los dos protegidos, o es 6.30 o es 12, nunca te va a importar algo porque él te está protegiendo, a la mayoría, que es el pueblo. Entonces, insensato pensar de que el Estado vaya a poner unas toallas sanitarias en 1.300... No, y en año electoral, ¿el Estado va a hacer eso? Algo tan sensible como las toallas sanitarias. Pues, no lo va a hacer. Es de lógica. Y aparte de ello, fíjate bien, había otro rumor que era con la cuestión de los dólares que se mandan a través de las becas de los que están estudiando fuera, porque esos dólares están regresando. Resulta, y lo voy a poner como un ejemplo, y de la cuestión de las remesas, que ahora, como eso se ha caído mucho, o sea, muy poca gente manda dólares para el exterior para mantener a su familia allá, porque eso lo quitó el Estado. El Estado nunca te va a poner los dólares en la mano. Te dice, dame 1.900 bolívares, 6.30, que son los $300. Y entonces te manda el valor en la moneda nacional del país donde tú estás. Si es en Estados Unidos, te manda dólares. Si es en México, te manda pesos mexicanos. Si es en España, te manda euros, en Europa. Si es en Colombia, te manda pesos colombianos. Nunca te manda dólares. O sea, que están metiendo una mentira gigante en todos los casos. Pero hay quien lo dice aquí en Venezuela, entonces se pone de un lado a estar regando el rumor. No porque yo tengo familia, no porque yo tengo esto, no porque yo tengo el otro, que esos son los precios justos. Y tú los escuchas por todos lados. Lo que no, pues, ¿cómo se le podría decir que el Estado en principio manifieste, el Estado no, el gobierno se manifieste aclarando todo lo que está pasando y la gente decirle con claridad, no estés creyendo en ello, por Dios, no estés creyendo en pendejada, porque lo que nos están poniendo es a pelear entre uno y otro, porque esa es la verdad, sí, esa es la verdad. Entonces no hacemos nada con estar vociferando por aquí, vociferando por allá y tratando de olvidar. Por ejemplo, ayer fue el día que nació el Che Guevara, que casi nadie se acordó. Ayer fue un día que nació un señor también, que es el que mucha gente tenemos cuando llegamos a cierta edad, que se llama Aloy Alzheimer. Que a todos nosotros parece que se nos pega a ellos, que todo se nos olvida, porque tenemos una memoria corta. El gobierno está haciendo lo posible para poder contrarrestar toda esta cantidad de campañas que tenemos que hacer nosotros, por lo menos darle el beneficio a la duda y no creerlo hasta que no sea veraz. Así mismo. No puede ser. Así como suena. Bueno, mañana habrá otro poquito. Así es. Gracias. Un abrazo grande, Fernando. Mire, es aplicar, señores, en medio de una guerra psicológica, uno es como Santo Tomás. Ver para creer y aplicar lógica barata y elemental. O sea, si yo leo una nota de prensa y todo está basado en podría, parece, llegaría, y no hay declaraciones ni de la gente de la Procter & Gamble ni del Estado, a mí esa nota no me despierta confianza. Así de sencillo. Y si uno dice, oye, estamos en año electoral, algo tan delicado como son las toallas sanitarias. Oye, van a subir las toallas sanitarias, pero no los pañales. Ya va, ¿cómo es eso? Una cosa es que, bueno, dólar sí cabe. Entonces que las toallas sanitarias te suban de 30 bolívares, te suban a 60, a 80. Pero el tercio de un sueldo mínimo, un paquete de 8 toallas sanitarias. Eso es un exabrupto y el Estado jamás lo permitiría cuando vemos cómo está haciendo esfuerzos para reducir el impacto de la guerra económica independientemente de la ineficiencia de Alejandro Fleming y la Fiscalía El Zunda y un poco de policías y militares corruptos. Pero vemos cómo se está esforzando Nicolás Maduro y se está esforzando, ahí está Diosdado Cabello buscando medicinas en Brasil. Oye, están ahí fajados. Entonces nosotros vamos a... Oye, el presidente Chávez nos enseñó a leer medios, ¿vale? Entonces vamos a andar creyendo en basuras como la que están circulando por WhatsApp, como esta grabación que viene de un laboratorio de guerra psicológica, que no es la primera vez que pasa. Acabamos de superar el rumor del secuestro de los niños. Vamos a andar creyendo en notas de prensa mal redactadas. No, pero por otro lado, tenemos que mucha gente se lo cree porque tenemos un montón de especuladores que con toda impunidad venden la carne a 1.000 bolos cuando el precio regulado es 220, cuando te suben los precios de las papas, te suben los precios de las hortalizas, con total impunidad, pues la gente dice, bueno, pero si me están cobrando 1.000 bolos por el kilo de carne, pues no me extrañaría que me quieran cobrar 1.000 bolos por un paquete de toallas sanitarias. Sobre todo cuando van a un negocio, ven que están las toallas con ese precio en el vociferador y las personas no se toman la molestia de revisar el empaque y ver si ese efectivamente es el precio. Ahí, y el Estado, de verdad, desde el punto de vista comunicacional, pónganse pilas, caramba, pónganse pilas. Pues estamos ya como Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Otra vez. Tenemos llamada. Buenos días. Bueno, la persona que estaba esperando, disculpe, pero la verdad que era importante, ¿no?, hablar sobre esto. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice Juan Guirola: no sé cuál de los dos Twitter fue más necio, el del expresidente de México o el del desgobernador de Miranda. Qué cerebros, si realmente uno sabe cuál es el más necio. No, yo creo que el del exgobernador de Miranda. Dice Juan Guirola: la ventana, el desgobernador de Miranda. Ayer se cumplió otra asamblea de los precandidatos del PSUV con las comunidades en el CEO Alejandro Fortique de Baruta. Dice Juan Guirola también: las comunidades preguntan cuándo se aplicará la ley a los acaparadores y promotores de la guerra económica contra el pueblo. Bravo, Vinotinto. ¿Y qué dirán los de RNC y Radio Caracol? Y si Maduro enseñó a Vinotinto, tremendo director técnico. Dice Juan: no olviden que lo extraordinario se ha hecho común y tendemos a menospreciarlo. La guerra mediática es grosera y malsana. En el año 1813, hace 202 años, el libertador Simón Bolívar dicta la proclama de guerra-muerte. Dice Trotsky, Colmenares y Meleuno: a esa combinación que acabas de mencionar, es decir, esta guerra psicológica generada por laboratorios de guerra sucia, medios de comunicación, algunos comerciantes, dice, se le debe agregar la ineptitud del ministro Fleming, efectivamente. Porque esto no es que acaba de aparecer, esto ya viene pasando desde finales de la semana pasada. Y estamos a lunes, mediodía. Todas las instituciones del Estado te tenían, mientras el comandante Chávez estaba vivo, salas situacionales que revisaban prensa, radio, televisión, redes sociales. Y atajaban las matrices de opinión rapidito. Me pregunto, ¿el Ministerio de Industria no tiene una sala situacional? El SUNDE no tiene una sala situacional. La Fiscalía, el Ministerio del Interior y Justicia. Porque esto ha sido público y notorio, esto de las toallas sanitarias. Público y notorio. Las redes estaban ardiendo con el tema de las toallas sanitarias. Y todavía estamos esperando un pronunciamiento oficial que desmienta o aclare cuál es la situación de las toallas sanitarias. Dice Trotsky, Colmenares: el problema no es creer o no, sino que cuando se vaya al comercio se encuentre con semejantes ataques y los entes no actúen. Tal cual era lo que estaba diciendo Trotsky, que mucha gente terminó creyendo, o sea, porque uno aplica la lógica elemental. O sea, hay ciertas cosas que hay que aplicar la lógica. Pues de repente yo me trago el cuento. Si es que bueno, que no, que suban las toallas sanitarias a 300 bolos. Pero es que 1.300 rompe cualquier tipo de lógica. Y cuando nos enfrentamos a notas de prensa, así sea Panorama, que tiene una cierta reputación de objetivo, entre comillas, hay que aprender a leer entre líneas, y nosotros sabemos leer entre líneas. Y no es la primera vez que divulgan rumores. Yo tenía mi duda, yo aquí me estoy jugando, estoy poniendo las manos en el fuego por este rollo. Pero a mí lo que me terminó de convencer que esto es una operación psicológica fue cuando me enviaron este audio que estaba circulando por WhatsApp. Un audio anónimo, sin ningún tipo de credibilidad. Pero eso, el Estado tiene su responsabilidad. Pero bueno, pero que por lo menos, ¿vale?, se ponga a desmentir o aclarar qué es lo que está pasando. Porque fíjense ustedes que ayer mismo, en el Facebook, escribió una persona, ¿no?, cuando esta camarada empezó: ¿cómo es posible? Se perdió la revolución, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Escribió esta, porque yo agarro y digo: mira, mosca, que esto tiene pinta de ser operación psicológica. Esta persona, Memo Lilo, escribe: sobre el incremento del precio de las toallas sanitarias, posparto y otras presentaciones de la marca Always, se les informa que la SUNDE ordenó retirar esos productos de los anaqueles. La Procter & Gamble decidió importar esos productos, supuestamente, entre comillas, con dólares SIMADI, y unilateralmente los distribuyó para la venta sin la autorización de ese precio. Si los ven en algún anaquel, denuncien al 0800 Lo Justo, ya que hasta una definición y revisión exhaustiva no podrán ser vendidos. El precio oficial regulado de las toallas post

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Siete minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos buena salsa hecha en casa, hecha en la patria, hecha en Venezuela. Los Sopranos, Cada Quien, se llama este tema. Y sigue abierta la participación en la ventana. Llamen y manifiéstense por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos llegan mensajes por el Twitter. Nos dice Javier Olien, bueno, nos escribe Beatriz Arevalo, un beso Beatriz desde allá, desde Panamá. Y nos dice Beatriz, hola Enza, feliz día y feliz semana. También dice Javier Oliveros, también se está corriendo el rumor que a las personas que se mueren las están sepultando según el terminal de su cédula. Por favor. No, y habrá más de uno que se lo crea. No, dice José Ramón Amáis, esto es una locura, un pueblo sin ley. El Plaza le pone un precio a los artículos y al pasarlo por la caja marca otro. Esperamos con mucho afán la aplicación de las leyes habilitantes que pongan orden en este manicomio. Dice Beatriz Arévalo, y bueno, y una de las tantas fotos que circularon por las redes este fin de semana del paquete de 8 toallas sanitarias en 1279,57 bolívares, que ni siquiera se ponen de acuerdo en el precio, ¿no? Dice Beatriz, si el gobierno no se pronuncia, se está prestando a la guerra. Mi hija me escribió con angustia que las toallas sanitarias, y bueno, está esto porque fue lo que está circulando en las redes sociales desde el viernes. Hay locales que las han estado vendiendo a este precio. Circulando cuestiones como las que yo les puse al principio del programa por las redes sociales, notas de voz anónima. Esto es secuestro de niños, robapelo, la misma cosa. Y los voceros oficiales, como dice una amiga mía, Cayetano Sinforoso. Si no se pronuncian, se están prestando para esta guerra psicológica. Aunque bueno, nos dice Beatriz, mi hija trabaja en, bueno, me imagino que es Inamujer, ¿no? Y me dice que Gladys Requena convocará a las mujeres a la calle por este tema. Claro, esto, yo estoy inscrita en una mujer, creo que también lo está Liz de Ramos, también está inscrita en una mujer. Y nosotras como mujeres estamos dispuestas a organizarnos y todas juntas a caerle encima a estos especuladores. Y caerle encima a la Procter & Gamble si la cosa viene es por parte de la Procter & Gamble. Estamos dispuestas a apoyar al gobierno, sobre todo algo que es tan de verdad tan delicado como el tema de las toallas sanitarias. Esta guerra psicológica va en contra nuestra, en contra de las mujeres específicamente. Esto es maltrato de género, esto es tortura, esto es maltrato psicológico para las mujeres. Que no solamente andamos con la angustia de qué es lo que vamos a hacer cuando nos venga el periodo, sino que la mayoría de las veces somos nosotras las que nos estamos calando la cola. Y por eso es que yo hablo que es buena la recreación. Y hay buenas opciones de recreación. El sábado yo me calé 2 horas en el día a día para comprar 2 paquetes de harina de maíz, 2 botellitas pequeñas de aceite. ¿Qué más tenían allí? Y 2 paqueticos de Ariel, 2 horas. Y no porque la cola fuera larga, porque en la calle circulaba rápido. El problema es que son nada más en un día a día pequeñito, son 4 cajas y uno se tardaba, era para pagar. Y mientras estaba en la cola, escuchaba a una maestra hablando, ¡ay no, porque nos estamos muriendo de hambre, le dejaremos de dar desayuno y cena a los muchachos! Y no, porque yo cuando estoy en el liceo y hablo de la situación del país, que le digo a los muchachos que deben ir al cine, me dicen, ¿cómo profesora, si aquí no hay opciones de recreación? Si les digo que hay que comer balanceado, los mismos muchachos me dicen, ¿qué balanceado si no se consigue la comida? Eso es propaganda. Y entonces ella hablaba, ay, no, es que no hay opciones de recreación porque el cine está muy caro y las cotufas. Digo yo, oye, pero tenemos el circuito teatral de Caracas con tremendas obras de teatro a 50 bolívares. El concierto que estuvo en el Teresa Carreño de Anita Tijoux y Rebeldías. Tantas actividades de calle que hace el gobierno nacional. Tantas actividades, ahora el Festival Mundial de Poesía. Mira, quien no salga a recrearse con buenos actos culturales es porque no quiere. Ah, porque si recrearse es meterse en una sala comercial a ver Transformers, Vampiros, X-Men, Crepúsculo, 50 Sombras de Grey. Si eso para ustedes es recreación, bueno, si no ven otras opciones, mala suerte. Tenemos 2 llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola, Esa. ¿Cómo te ha ido? Briseño, te estaba extrañando. Estaba preocupada, no sabía nada de ti. Estaba un poquito ocupado. Mira, Tú sabes que el presidente Maduro, él inclusive hasta mordió el peine de este J.J. Rondón con el asunto del cabello de las mujeres. Sí, señor. Bueno, es que Panorama fue uno de los que divulgó el rumor, sacó unos supuestos reportajes. Por eso es que, y Panorama es cómplice de este nuevo rumor de las toallas sanitarias. Bueno, fíjate tú, en economía lo que pasa es que, claro, es un poquito complicado el tema, ¿no? Pero hay que explicarlo clarito. Para que las guerras económicas funcionen, tienen que ir aparejadas con una guerra psicológica. Exactamente. ¿Qué ocurre? En economía se utiliza mucho el término, bueno, no es que se utiliza, se ampara en el término de la elasticidad tanto de la oferta como de la demanda de bienes y servicios. Cuando existe una guerra económica y no va aparejada con una guerra psicológica, entra en funcionamiento la elasticidad de la demanda. ¿Qué ocurre? El pueblo en realidad, si le suben un producto, bueno, en España, en Europa se vio un tiempo en que los productores de tomate elevaban los precios y la gente no compraba el tomate y se pudría el tomate. Esa es una forma de atacar justamente la especulación, ¿no? Claro, lamentablemente nuestro pueblo no está muy entrenado en esas cuestiones porque no ha sufrido esas penurias tan grandes como las sufrieron los países de la España, de la guerra y la posguerra, pues, que sufrieron esas enormes penurias en la guerra civil española y todo, y saben cómo tratar el tema del desabastecimiento y todas esas cuestiones. En realidad, nuestro pueblo no está muy bien preparado psicológicamente para atacar la otra contrapartida de la guerra económica, que es la guerra psicológica. Que los laboratorios de guerra psicológica tienen que estar funcionando permanentemente para que el pueblo, cuando se dé cuenta de la guerra económica, en la parte económica, se les caiga. Y entonces ellos no quieren que se caiga la guerra económica y produce justamente la parte psicológica. Entonces ahí está el meollo de la cuestión. Ese es el nudo que tiene ahorita el gobierno. Porque si el gobierno le para a la cuestión de la seguridad sanitaria, y es un poquito para que se entienda un poco lo que está ocurriendo, cae en la misma trampa que quiere J.J. Rondón, que el gobierno caiga. Sí, J.J. Rondón debe estar detrás de esto. Entonces Maduro la primera vez cayó feamente, te lo digo, muy feo con la cuestión de... Y Maduro no vuelve a cometer el mismo error. ¿Qué ocurre? Si el gobierno no le hace caso a la campañita esa de las toallas sanitarias y empieza a llenar el mercado de toallas sanitarias, se les cae la parte psicológica, así como se cayó, así como se le ha caído a al monstruo de Ramo Verde todo lo que ha inventado hasta ahora, porque justamente no le ha funcionado. Entonces, el Estado tiene que estar claro allí. Si cae en la trampa de J.J. Ramón de las toallas sanitarias, se vuelve a incrementar el mismo problema y sigue en el problema en las colas y siglas, porque es una parte, es un mecanismo que utiliza los grandes monopolios para oxigenar lo que está en marcha, lo que está en proceso, que es la guerra económica. Ellos están a punto de perder la guerra económica porque el gobierno está moviéndose por todos lados. Si aquí no hubiera un gobierno que tuviera un Pedeval, Mercado, Bicentenario por cantidad, y Carratico inaugurara un Pedeval en la pata de una de vivienda y lo que hace rato que se hubiera terminado con eso, si no hubiera la parte psicológica, si no hubiera la guerra psicológica que va a apalancar, la guerra verdadera, la guerra física, que es el desabastecimiento. El problema de la prótesis de Angales se resuelve fácilmente. Eso simplemente se inunda el mercado de toallas sanitarias, se inunda el mercado así, abiertamente, como lo digo. Se trae un barco lleno de toallas sanitarias que no solamente para 3 meses, sino para 6 meses, y se les cae el negocio. El gobierno no va a caer en esa trampa, como cayó Maduro en la primera trampa. Seguro que no va a caer, porque sabe lo que están haciendo. Entonces, si ellos que inventan la cuestión psicológica ven que el gobierno no muerde el peine, también se les vuelve a caer. Y así poco a poco se va derrotando la cuestión. Hasta luego, Isa. Hasta luego, Briceño. Le damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Francis? Bien. Mira, es que de verdad esto es un laboratorio, ¿no? J.J. Rendón, tienen hasta un brujo, Mr. Pupú Celestial. Sí. Pupú, algo así. pero también como en la fechoría, el intelectual y el material. Exacto. ¿Quién es el material en este caso? Mire, cámara, el viernes cuando empezó el rumor, yo estaba en el centro de Caracas y yo dije, yo voy a ver si esto es verdad. Y fui a Farmatodo, que está en las torres del centro Simón Bolívar, y efectivamente tenían las toallas estado en ese precio. Pero sí, porque Farmatodo se prestó a eso. Sí, es el actor material de este laboratorio. Lo estoy señalando porque yo pude corroborar, pero en cambio te ibas a Farmahorro y conseguías toallas en 65 bolívares. No, no, y en el Unicasa del Paraíso vendieron toallas sanitarias al precio regulado. Y por supuesto, como los que entraron allí, que de repente son, vamos a llamarlo, los Radio Bemba, parte del laboratorio, salieron corriendo de Farmatodo, regaron la bola, la gente iba. Oye, pueblo, yo te invito, hazte tu paseíto. Si en Farmatodo está ocurriendo esto, entonces corrobora si es cierto y vete a otra farmacia, a otras tiendas, a ver si está en ese precio. No, y sin ir más lejos, Francis, agarra el paquete de toallas y busca el precio que debe estar impreso en el empaque, no en el vociferador. Las toallas sanitarias llevan el precio impreso. Por supuesto. Fíjate tú, yo tengo amigos que tienen pequeñas bodegas y yo voy, mira, y las papas no las traje porque están muy caras. Así es. Y no se van a vender porque hay un estudio Así es. Entonces los señores de Farmatodo no hacen ningún estudio de mercado, está bien. Pues. No, acuérdate que ellos estaban dentro de la guerra económica, que casi el Estado expropia Farmatodo porque estaban metidos de frente en el sabotaje. Reincidieron. Por supuesto. Entonces todo ese cariñito y todo con paciencia y salivita. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, claro que sí, Francis. Fíjate, un comentario a lo que estaba señalando Briseño, que dice, no, que el Estado debe inundar de toallas sanitarias el país. Es que lo hace. Lo que pasa es que los bachaqueros, o sea, las toallas sanitarias llegan a cualquier negocio, incluyendo el Farmatodo, y los bachaqueros se las llevan de una forma impresionante. Por otro lado, las mujeres pues caemos en ataques de pánico y entonces si antes comprabas toallas sanitarias para un mes, máximo 2 meses, pues cuando las consigues te permiten 5 paquetes y te llevas 5. Y las vuelves a ver y te vuelves a llevar otras 5, porque si hay algo que le despierta, lo digo como mujer que menstrua, si hay algo que nos da pánico a las mujeres es que nos venga la menstruación y no tener que ponernos. Eso de verdad nos despierta mucha angustia. Por eso es que es perverso esto que hicieron aparentemente Farmatodo, Procter & Gamble y estos laboratorios de guerra psicológica. Mira, lo que estaban buscando es que hubiera saqueos el fin de semana pasado. Porque sí me llamó la atención a mí que eso pasó por el Unicasa. Veo que tienen toallas sanitarias, me asomo, tienen toallas sanitarias, tenían casi todos los productos de primera necesidad. Y afuera estaba la guardia, estaba la policía queriendo poner orden, porque es que casi se iban a los puños las personas, además de lo largo de la cola. Como yo no me agarro a golpes con nadie, prefería agarrar y me fui para el día a día, que estaba todo tranquilito. De verdad, en día a día estaba todo tranquilito, tenían menos variedad, que era el Unicasa, y te vendían en menor cantidad, pero bueno. Pero de verdad que la tranquilidad vale la pena. Y cuando anoche me pasan este audio diciendo, este fin de semana, llévenselo todo, llévense las toallas, llévense el papel, llévenselo todo, porque las cosas de 30 bolívares te las suben a 1,000 y pico y a 900 y pico. Pues mira, mucha gente cayó en pánico y ya entiendo entonces por qué en el Unicasa casi se van a los puños en los 10 minutos que estuve por allí. Y se meten con algo tan delicado. Entonces, mira, Briseño, las toallas sanitarias que el Estado tiene inundadas. O sea, las toallas sanitarias se están vendiendo más que nunca. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, hace siglos que yo no puedo comprar una. Conseguí una posparto en un bazar chino. Menos mal. Pero la cuestión está que muchas veces las toallas sanitarias no llegan a todos los hogares porque los bachaqueros, está el detalle bachaquero. Aquí el Estado está apelando porque casi se arma una situación de conmoción el fin de semana debido a estos productos, a una cuestión perversa entre Procter & Gamble, Farmatodo y algunos medios de comunicación, más rumores que circulaban. y ningún vocero oficial se tomó la molestia de desmentir que el Estado aprueba esos precios de toallas sanitarias y que esos son los nuevos precios. Ningún vocero abrió la boca para llamar a la calma y todavía estamos esperando a que se pronuncien. Esperamos de verdad que Gladys Requena y que una mujer que para algo nos inscribimos, pues mira, vale, salimos a la calle y a exigir castigo para esta gente tan perversa por lo que han hecho este fin de semana, en estos últimos días. Y bueno, y para echarle pichón para vencer esta guerra económica. Pero necesitamos, ¿vale?, que el Estado se pronuncie, porque los rumores se propagan cuando hay incertidumbre. Y si la política comunicacional del Estado no está a la altura, señores, caramba. Caramba. Y no es la primera vez que pasan situaciones como esta. En estos 2 años ya es la tercera o cuarta que pasan situaciones de este tipo y que el Estado no desmiente los rumores a tiempo. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No tenemos llamada, ok, pero tenemos tweets que nos han llegado. Nos dice Javier Oliveros, lo del miserable Calderón hacia nuestra Vinotinto es simple provocación. Recordemos que este sujeto odia a Venezuela. También dice Javier Oliveros, el que se preste a propagar rumores con noticias falsas sobre nuestra patria es un bastardo. Saludos, dice Carlos Arias. Saludos desde Los Ángeles, ¿qué pasa con la justicia en Venezuela? En lo que condenen al primer bachaquero, se acaba eso. Abrazos, un abrazote, Carlos, también te echaba de menos. Dice Polín, saludos, revisando una página de supermercado en Estados Unidos, las toallas sanitarias, un paquete de 58 toallas cuesta a $10. Y nos dice, es decir, ni siquiera a dólar de mercado paralelo llega a esos costos desquiciados, no a la guerra psicológica. Totalmente de acuerdo contigo, Polín. Y bueno, y vamos a ir a la pausa con un tema bien sabroso. Uno de mis temas preferidos de Eddie Palmieri. Se llama The African Twist. Ya venimos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Duelo, falleció compositor y arreglista Hugo Blanco. Presidente Maduro inauguró Centro Cultural Casa Tito Salas en Petare. Venezuela y Estados Unidos sostuvieron encuentro de alto nivel en Haití. Activan en la Candelaria campaña para el cumplimiento de leyes de tránsito. Victoria, Venezuela debuta con triunfo en la Copa América. Rebel Díaz, Ana Tijoux y Enciclopedia encendieron el Teresa Carreño con sus líricas. Cerca de 100 poetas invadirán Esquina Caliente en Festival Mundial de Poesía. Abiertas inscripciones para el premio Estefanía Mosca. Taller de Danza de Caracas reinicia clases de entrenamiento en antigua sede. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Hoy doy un paso al frente. Hoy fortalezco lo que soy. Mis raíces. Todo lo que nos queda por construir. Somos revolución, renovación permanente, fuerza transformadora. El próximo 28 de junio, elige a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. Soy 8 estrellas en mi bandera, hoy cabalgamos hacia la izquierda. Soy el saludo del militante y en la franela ojos de Chávez. Yo soy la franja tricolor, soy el 4F en el corazón. Soy la boina, soy el partido, soy el PSU, la revolución. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, te invita a disfrutar del 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, del 17 al 21 de junio. Homenajeados, María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Queralt. Asiste a conversatorios, conciertos, recitales, talleres y muchas actividades. Venezuela, con poesía hay mañana. Gobierno Bolivariano. María no es doctora, pero con su esfuerzo ayuda a mantener más de 6.900 centros de salud conectados. Ernesto no es profesor, aunque año tras año, con su trabajo, logra que más de 17.500 de las unidades educativas de todo el país estén conectadas. María y Ernesto son trabajadores de CanTV, quienes con su trabajo diario renuevan nuestro compromiso de lograr que las telecomunicaciones impulsen el desarrollo económico e integral del país. Por eso, en CanTV queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo la espalda la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé, si no estoy, que la llamas y la bruma si engañas como zorro a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, pues ella ya sabe quién eres y no eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarme de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tu mano en su mano no es de amigos de años. Tú acaricias y aprietas. Sé que sabré de lo tuyo, que en el bar y en la mesa a su lado te encuentras. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, tuyo es un tiempo perdido, pues ella ya sabe quién eres y no eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo, que cuando tú vas yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Vaya, vaya, este temita de los 80, Emmanuel. Pobre diablo, aquí pues recordando estos temitas aquí románticos. Y les recordamos, estamos en la última media hora de La Ventana, sigue abierta la participación. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos dos llamadas en línea, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Bueno, por los momentos más chistes me fue chévere Cambur Banana Pintón. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque no hay carne, sí. Sí hay carne. Lo que pasa es que caemos en lo que tú estás hablando ahorita. Uh-huh. Nos montan un peine y nos llevamos por los rumores. La bola rueda de rueda y cuando percata es pequeñita y se parece entonces a un tamaño de una casa. Fíjate, los carniceros en conchupancia unos con otros, con los dueños de los transportes, le ponen a 400 bolívares o a 300 y pico el kilo de carne a los carniceros. Ellos lo aumentan a 700, por lo decir, porque yo hice hacer un trato con uno para descubrir cuál fue el problema. Carnicería San Narciso, en la esquina de San Narciso, aquí en la avenida Panteón. Me lo ofreció. Yo, pero yo me la compro 400, pero quiere lo ponemos a cuál y otra. ¿Cuánto compras tú? Y le hicieron una pieza de 10 kilos. Entonces me dice el interfecto que mañana hablamos. Cuando yo fui a hablar con él, Me dice, bueno, la 900, Pedro. Le digo, pero tú me dijiste que estaba 700. Bueno, pero yo te lo voy a poner a 700. Fíjate bien, la aumentó de un día a otro a 900 para venderla al mismo precio que me la quería vender el día anterior. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui al Capuchino. Me conseguí una carnicería por ahí y compré con carne a 220 bolívares. Fíjate. Entonces, por un lado, mucha gente flojera de uno, la gente del pueblo, y otro lado es aceptarle tú la imponencia y del criterio del carnicero. Así si tú vas y se la compras, él la está vendiendo, pero si tú no se la compras, ahí se le pudre. Se le pudre, claro que sí. Y se le pudre, y tiene que dejársela que se le pudra. Y entonces me dice, ah, pero que entre mala gente, no, yo tengo que hacerte una ayudadita por la radio para que la gente no te la compre. Claro. Porque si hiciéramos como hicieron otros... Mala gente el especulador, mala gente el que nos está robando como nos roban ellos. No, nosotros somos los pendejos que nos dejamos robar porque vamos y le pagamos lo que ellos piden. Uh-huh. Ahí por el mismo mercado de en la avenida Baralpa, ahí cerca de Radio Caracas, venden pollo barato y mulo de pavo barato. Es que hice yo, dejé de comprar por aquí a ciento y pico, a 200 y 300 dólares el kilo, y dije, no, yo me fui para allá y lo compré más barato. Entonces es cuestión de criterio, para no vamos a caer en esto como tienen ahorita, rodando la bola con la especulación de las toallas sanitarias de las mujeres. Allí tú tienes toda la razón. Mira, quiero recordarle más un permisito, uh-huh, mi amorcito, que me alargue. El 24 de este mes, yo voy a guardar mi luto en el corazón. Sí. Pero hay una canción que le gustaba mucho a mi difunta madre. Uh-huh. Y la voy a cantar el 24 de este mes en La Pastora. Está todo lo que perfecto. Porque tenemos un buen espectáculo, vamos a disfrutar de ese espectáculo el 24 de junio a partir de las 1 de la tarde. Son bien invitados, que pase buen día, mi amor. Un abrazo grande, Pedro. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo anda todo? Bien, y también lamentando la partida de nuestro maestro Hugo Blanco, sí, que sí, nos dejó un tremendo legado, uh-huh, también como músico y como ser humano. Enza, te digo sinceramente, no sé si estoy equivocada o no, pero el viernes y el sábado he pasado mal rato hasta entre la familia y en todas las mujeres, siempre diciéndome y poniéndome la foto de donde estaban las toallas a ese precio. Sí, no, no, es que sea, es que fue, no, no, es que fue horrible lo de este fin de semana, y es insólito que el Estado no se haya dado cuenta de todo el revuelo que había armado. Ajá. Caramba, están más pendientes de los tuits de Felipe Calderón y de Enrique Capriles que del montón de mujeres indignadas circulando estos rumores. Ajá, y es que siempre ha sido así, Enza. Caramba. Tú me vas a perdonar, pero aquí hay un Ministerio de Información que entonces ponen a la señora presidenta del canal, presidenta de esto, presidenta de aquello, ¿cómo es que ella? Con todo respeto, diputada, esto, oye, no, vale, zapatero es tu zapato, para eso hay bastante gente, y hay un superintendente, ¿por qué no se toman la molestia en los medios del Estado y hacer un comunicado a nivel nacional, como claro, ponen una etiqueta para decir esto o aquello, o apoyar, que eso no es verdad, porque de verdad que deja todo el mundo, mira, se ponían a sacar cuentas en horrible, mi no, no, fue horrible. Vamos a gastar cuánto ganamos, más sumamos más sumamos lo otro. No está bien que el Estado siempre es a la última que nos informa a nosotros lo que nosotros, entonces tenemos que salir a defender todavía sin herramientas de saber si estamos en lo correcto, si es una bola, si es una cosa mentirosa, como cuando nos llamaban con la campaña del presidente Chávez en la madrugada y diciendo que ya se iba a morir y que no sé qué. Oye, por favor, señores del gobierno, estamos en una guerra, entonces pongámonos al frente de esa guerra y informemos a la población. Para eso tenemos medios de comunicación y para eso en este momento somos el gobierno en su mayoría. La gran mayoría del pueblo venezolano necesita una información correcta, veraz, que se pueda discutir, que se pueda sentir, que podamos creer en ella. Y de ese de Felipe Calderón y de si Capriles Radosky se afectó, si la Patricia esa fue a visitar a Ceballos o no, que aquí hay presos de primera, porque si los hay, y ahí está Simonovic, ahí está la juez esa Fiunes que salió, ahí está Forero, ahí está Antonio Ledesma y ahí están todos los demás. Y el defensor del pueblo, ni la fiscalía, ni la iglesia, ni el gobierno están tan pendientes de otros que están allí cumpliendo una cadena, tengan o no tengan el motivo por el que fueron, pero no están tan pendientes y nos tienen ya hipnotizados y hasta la coronilla con ese poco de cosas. Soy revolucionaria, sigo siendo revolucionaria, defiendo mi patria, defiendo el legado de mi presidente Chávez, amo a mi patria, pero por favor, información y más seriedad. Muchas gracias, Elsa, pero es que de verdad no. Está molesta. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás planteando, totalmente de acuerdo contigo. O sea, han pifiado otra vez. Insisto, como decía Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra en cuestión de amores, nunca aprenderé. Bueno, por lo visto, el Estado no aprende en cuestión de rumores, porque no es lento. Y entonces, mira, más allá de tirarle a la ministra de Comunicación e Información o no, todos los ministerios te tienen departamento de prensa. Y si algo se instaló en los ministerios, o en la mayoría de ellos, por lo menos los estratégicos, es algo que se llama sala situacional, donde se hacen análisis de entorno. Es decir, el Ministerio del Interior y Justicia tiene una sala situacional donde tiene un equipo de periodistas que revisa las informaciones que tengan que ver con el Ministerio y en especial con Seguridad Ciudadana. De allí determinan las matrices de opinión y diseña estrategias para contrarrestar las negativas, tomar las denuncias y reforzar las positivas. El Ministerio de Industria debería tener una sala situacional o por lo menos un departamento de prensa. El SUNDE también. Entonces a mí me llama mucho la atención que si el superintendente hace una declaración oficial, yo la retuiteo y el SUNDE retuitea La Ventana. Pero cuando son denuncias, el SUNDE no retuitea eso, pero tampoco atiende las denuncias. Entonces, lo que se armó en las redes sociales y en las calles fue un verdadero escándalo. Habemos personas que tenemos como que la cabeza fría y empezamos a leer las notas de prensa, ver que son más bien, parecen rumores, aplicar la lógica es imposible en un año electoral, que esto es un producto que se importa con Sencoex, que lo vayan a subir a 1,000 y pico, como es esto del dólar Simadi. No hay ningún pronunciamiento oficial, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, hacen esto y el gobierno pierde las elecciones, o sea, las pierde, y capaz que hay una conmoción social, uno empieza a aplicar la lógica y con esto dice, no, el gobierno no es suicida, sobre todo cuando uno ve los esfuerzos que están haciendo, mandando a Diosdado para Brasil, cómo hacen convenios con China, que traen cosas económicas, las proveedurías, ayudar a los transportistas, oye, vale, le van a dar repuesto más económico a los transportistas, pero nos van a clavar a las mujeres 1,300 bolos por un paquete de 8 toallas sanitarias, que no tiene ni pies ni cabeza, porque uno lo primero que tiene que hacer es pensar con cabeza fría. Pero oye, vale, este rollo explotó a finales de la semana pasada y que a estas alturas no hay una vocería oficial. Caramba, pero qué rápido los ministros, funcionarios y afines reaccionan al tuit de Felipe Calderón o reaccionan al tuit de Enrique Capriles Radonsky. Oye, pero está toda esta guerra montada que a las mujeres nos ha enloquecido. Una furiosa por los precios y las que no los queríamos tratando de decirle a estas cámaras, ya va, bájale dos. Esto tiene toda la apariencia de ser guerra psicológica. Y los funcionarios, bien, gracias. Yo digo, señores, el ministro Fleming, el nuevo superintendente César Ferrer, entiendo que está nuevo. Incluso los que manejan las comunicaciones dentro del Estado, salgan de ropero en Narnia. Yo sé que León es muy bonito, yo sé que Narnia es muy bonita, pero salgan del ropero y caminen por Venezuela y métanse en las redes sociales como es, no para chismear, vale. No para chismear que si el fulanito es un toro, que si la Patricia Ceballos y el otro. Ah, mira, vale, no. No. Porque mientras estamos en esta chismazón de la farándula política, nos están aplicando una guerra psicológica, una guerra económica y una guerra psicológica inclemente. Inclemente. Y el llamamiento es, señores, informen. Porque tenemos 16 años de conflicto de cuarta generación, pero parece que hay funcionarios que de verdad no viven en Venezuela, viven en Narnia. En Narnia con los huerfanitos cabalgando en el lomo del león y buscando a la reina de las nieves. aterricen, señores. Tenemos, mira, nos escribe Lucila Amezquita, ¿no? Me manda el siguiente mensaje, nos dice, buen día, amiguis, una denuncia, Movilnet está de terror, tengo problemas con mi nuevo celular, no hay sistema, todos los días colas, salen a informar, no tenemos. Dice también Contraloría Popular, nos dice, bueno, no, nos escribe José Ramón Amáis, a esta gente ya no se le debe llamar oposición, sino terroristas. Dice Contraloría Popular, buenos días, en Cati hay sitios donde se le están dañando las verduras, ahora se compra lo necesario, parte del boicot a los ladrones, y más que de boicot, es que bueno, boicot forzado, porque los venezolanos somos muy indisciplinados, el venezolano se molesta, no sé cuánto, pero si tiene plata no cae en el boicot. La cuestión es que la ambición rompe el saco. Y están poniendo las cosas tan caras que la gente no tiene el dinero. Y se les están pudriendo las verduras. Más que por boicot o no boicot, es porque la gente ya no le alcanza la plata. Entonces, de verdad que mira, una de las cosas que debemos fortalecer, por ejemplo, son las comunas. Mira, no saben lo que yo les contaba al principio del programa. Oye, lo bien que como ciudadana, como venezolana me sentí cuando bajé al Café Venezuela de aquí del foro y vi ropa bella, de excelente calidad y más barata que un boxer del Palacio del Palacio de la Pantaleta. Con unos pantalones de última moda, vale, muy bien hechos por nuestras comunas, por nuestros compatriotas, a precio justo. Entonces vamos a fomentar más este tipo de cosas. El Ministerio de las Comunas, los diferentes ministerios, hacer ferias de ropa, ferias de calzado, con lo que están produciendo nuestros comuneros, que se vendan también productos de limpieza. Vamos a promocionar eso, ¿vale? Porque el pueblo organizado está haciendo cosas maravillosas. Pero como no se dan los espacios suficientes o no se divulgan o no se informa, somos rehenes de los ladrones de Farmatodo que ya conspiraron en diciembre y están conspirando de nuevo. Y a esta gente que hizo lo que hizo con las toallas sanitarias, presos, multa o mínimo, retirarles la patente de comercio, que no vuelvan a vender más nada en su vida. Pero hay que haber castigo y tiene que haber justicia. E insisto, el Estado, pilas, porque pudo haber habido una conmoción el fin de semana. Menos mal que estaba la Copa América atravesada, menos mal que ganó la Vino Tinto y menos mal que fue el final de temporada de Juego de Tronos, que eso más o menos distrajo a la gente. Vamos a leer mensajes que nos han llegado y dice Adán García, lo de las toallas no es un rumor, todavía hoy Farmatodo tienen 8 toallas a 1.300, los rumores son mentira, Ensa, anda Farmatodo, es rumor, o sea, el rumor es... Adán, respira hondo, papito, mi rey, te cuento. El rumor es, el rumor es que el cuento que están metiendo los medios es que las toallas se están importando a dólar Simadi y que de ahora en adelante las toallas van a costar eso. Resulta que eso es falso de toda falsedad y que Farmatodo está colocando esos precios porque le sale del forro en conchupancia con la Procter & Gamble. Pero tú que te compraste, fuiste al Farmatodo y las viste a ese precio, tú viste, fue el vociferador, pero no leíste el precio que está impreso en el empaque. ¿Cuál es el precio que está impreso en el empaque? No es de 1.200 bolívares, amor. No es de 1.200 bolívares, Adán. Están especulando. No es un rumor la especulación con las toallas. Lo que sí es un rumor es que el Estado aprobó que esas toallas sanitarias se vendieran a ese precio. Como eso fue un mensaje de voz que estuvo circulando por las redes sociales. La gente que hoy salía en Gaceta Oficial los nuevos precios de los productos de aseo personal y que un champú iba a costar 900 bolos y las toallas sanitarias 1.300 y los cepillos de dientes 1.000 bolívares. Ese era el rumor que empezaron a circular. Y para darle consistencia a ese rumor, tenemos como Farmatodo se ha prestado para empezar a vender estas toallas sanitarias. Está circulando otra información que tampoco es oficial, pero puedo explicar qué es lo que está pasando, que es que Procter & Gamble de manera unilateral decidió colocar esos precios al margen del gobierno nacional y que incluso el gobierno nacional dio la orden de que se retiraran estos productos del mercado, las toallas Always, por esta medida tomada por Procter & Gamble para revisar el precio, porque supuestamente esta gente los está importando con CIMADI, pero ese precio está muy por encima del CIMADI, y poner orden en el asunto. Pero insisto, esto tampoco es una información oficial. Entonces nadie está negando a Dan, con todo cariño, sabes que eres pana, eres camarada, con todo cariño, no se está negando que a ese precio esté en algunos sitios, en los farmatodos, estén vendiendo las toallas y no debemos caer en eso. Pero lo que sí es un rumor es que el Estado autorizó la importación de toallas sanitarias a precios CIMADI y que se van a vender esos precios y que esos precios, de acuerdo al rumor del mensaje de voz, eso aparecía hoy en Gaceta Oficial. Esos precios aparecían hoy en Gaceta Oficial. Y eso es falso. Eso es un rumor. Espero haberme dado a entender y de verdad, Dan, con todo cariño, de verdad, sin nada personal, con muchísimo cariño para ti. Un abrazo grandote, si he sido un poquito dura, ¿no? Dice el Betty Cantillanqui. Hola, Enza. En la guerra psicológica, batalla menstrual, oposición 2, gobierno cero. Dice Adán, no es guerra psicológica, te venden las toallas a 1.300, los rumores son mentiras y esto es verdad, aunque el gobierno no lo diga. Insisto, bueno, como ya te lo dije. Gracias por la aclaratoria. Ahora sí sé cuál es el rumor. Disculpa. ¡Ay, te quiero mucho, Adán, bello! ¡Mua! Te adoro. Bueno, son las 11:53 minutos y bueno, ay, Dios mío, esperemos que se pongan las pilas, esperemos, pues ya, hicimos catarsis aquí, aclaramos, tenemos las cosas un poco más claras, exigirle al Estado que se ponga las pilas, exigirle a Andrés Eloy Méndez, no, pobrecito, que anda haciendo campaña, exigirle al Zundi, al ministro Fleming, al ministro de Comunicación e Información, vamos a hacer autocríticas, por favor, el Estado, que aclare lo del precio de las toallas sanitarias, que aclare la cuestión del dólar CIMADI, estén más pendientes de las redes, atajen, por favor, lo que es la guerra psicológica. Porque el pueblo, nosotros estamos rodilla en tierra, sabemos lo que nos estamos jugando, pero lo que pasó este fin de semana hizo que mucho camarada dudara. Y vamos a ver cuánta gente no se habrá perdido para la causa revolucionaria por cosas como la que pasó este fin de semana y por esas toallas sanitarias, esos precios en los farmatodos y que el Estado no haya hecho nada. Queremos ganar una guerra económica donde no se castiga a los que delinquen dentro de esta guerra económica. Entonces hacemos llamado a la organización popular y pasan cosas maravillosas. Las comunas, lo que está haciendo las comunas, ahí está la respuesta, ahí está la ofensiva, una buena ofensiva contra la guerra económica. Vamos a impulsar las comunas, vamos a apoyar las comunas, vamos a unirnos todos y vamos a tener siempre presente, señores, estamos en guerra. Y eso nos obliga a pensar con cabeza fría y analizar todas y cada una de las informaciones que están circulando por ahí. No dejarnos llevar por las vísceras. Y definitivamente, organización popular para apoyar al gobierno y a la vez exigirle al gobierno mano dura y eficiencia, porque de verdad que la cosa está bien difícil. Son las 11:55 minutos, llegó el momento de despedirnos, de verdad, gracias a todas y todos por su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. De verdad, con todo cariño, les deseamos que tengan todos un feliz apetito, una excelente tarde y nos escucharemos mañana a la misma hora. Y bueno, como nos lo dijo Teresa Rosales, lo íbamos a comentar en esta última media hora. Ayer falleció un gran músico, un gran cultor venezolano, Hugo Blanco, fue el creador de un género que fusionaba la música tradicional venezolana, que fusiona la música tradicional venezolana con ritmos más modernos, llamado género orquídea. Y tenemos como una de sus obras más conocidas, Moliendo Café, y otra que también es muy hermosa y es una de las más conocidas, que es con la que nos despedimos la mañana de hoy, que es Agua Fresca. Honor, gloria a Hugo Blanco. nuestras palabras de condolencia a su familia. Y bueno, pasó a la inmortalidad. Ahí está acompañando pues también al tío Simón y a muchas estrellas, a muchos cultores, a muchos artistas que nos han dejado. Hasta siempre, Hugo Blanco. Nos despedimos con Agua Fresca. Hasta mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.